Una hora no es nada. Un vuelo de 13 horas, 14 horas. Yo te la debo. Se sabe poco de tu vida privada, porque te preguntan poco por tu imagen de periodista que obviamente curte otra cosa y solo es interesante de Berbisky. Lo que Berbisky opine en planos ideológicos, políticos, sociales, etcétera, o porque a vos no te interesa. No, a mí no me interesa. No, mi vida privada es privada. No forma parte del espacio público. Uh-huh. Es una retaguardia de intimidad que prefiero mantener así. ¿Y eso también tiene que ver con tu historia pública? ¿De pronto te jode que te pregunten por etapa Montoneros, etapa Perú, etcétera? ¿O es solo la vida privada en lo que se conoce como íntima? No, es el tema de la intimidad. No, sobre mis actividades de interés público no tengo ningún inconveniente en hablar de nada. Puedo hablar de todo. Pero sobre la intimidad, sobre la vida privada, prefiero que no. Es un dominio propio que no hay ninguna razón para abrirlo, ¿no? Los domingos a esta hora hay pausas y pensamientos hasta las 11. Decime quién sos vos. Hoy está Horacio Berbisky. Un tipo como Berbisky, ¿tiene un mejor momento de su vida periodística? Sí, yo creo que es este. ¿Por qué? Porque estoy trabajando muy fuerte en temas que me apasionan, estoy investigando cosas muy difíciles y muy trascendentes. Me parece que estoy haciendo cosas mucho más valiosas que las que hice hasta ahora, ¿no? ¿Cómo medís lo valioso? ¿Por repercusión, por lo que suponés que es el interés de la gente, o por lo que vos considerás valioso? No, por lo que yo considero valioso. No, porque justamente, digamos, la repercusión pública, digamos, no me parece la mejor medida. Hay trabajos míos que han tenido mucha repercusión y que para mí son menores. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, Robo para la Corona. ¿Menor? Para mí es menor. Yo creo que lo que estoy haciendo ahora es mucho más importante. El periodista Horacio Berbisky nació en Buenos Aires el 11 de febrero de 1942. En diarios trabajó en Noticias Gráficas, El Siglo, El Mundo, La Opinión, Clarín, Noticias y Página 12 desde 1987. También publicó colaboraciones en El País de España, en el Wall Street Journal y en el New York Times, y en las revistas Tiempo de Cine, Rebelión, Confirmado, el semanario CGT, Cuadernos del Tercer Mundo, Paz y Justicia, Humor, El Periodista y Entre Todos. Y desde 1987, vale repetir, escribe su columna política semanal para Página 12 de Buenos Aires. ¿Qué estás haciendo ahora? Y estoy hace 15 años trabajando en una historia política de la Iglesia Católica Argentina. Llevo publicados 5 libros sobre el tema, incluyendo 3 tomos cronológicos que van desde 1884 hasta 1976, y estoy terminando el cuarto tomo de esa historia, que termina en 1983 con la entrega del gobierno de la dictadura a Raúl Alfonsín, con lo cual culmino una historia política de un siglo de la institución probablemente central en nuestra vida política. Eso me parece mucho más valioso que los negocios que hizo Carlos Menem en la década del 80. ¿Institución central? Sí. ¿Le das ese rango? Sí, yo creo que sí. ¿Por? Yo creo que sí. Porque ha marcado de alguna manera, por lo menos central en el siglo XX argentino, ha marcado, digamos, el sentido de la política argentina, ha sido determinante en cada uno de los golpes de Estado, en los enfoques culturales, uh-huh. y ha sido fundamental para el ejercicio del poder en la Argentina. Ha tenido que ver con los grandes negocios, ha tenido que ver con las grandes frustraciones. Esto tal vez no sea tan evidente desde el presente, donde el rol... Eso te iba a preguntar, si mantiene ese rol, esa potencia, perdón. Me parece que por un lado hay cambios en la Iglesia Universal, que a la Argentina llegaron casi medio siglo, con medio siglo de retraso, pero llegaron finalmente. Y por otro lado hay una maduración de la sociedad muy grande. La sociedad argentina hoy no es la que era entonces, y la influencia que esa institución tiene sobre la sociedad argentina es hoy mucho menor de lo que fue. Pero está ahí, latente, presente. El documento que el Episcopado entregó a la Presidente el mes pasado, ahí están los temas, ¿no?, de siempre, dichos con más discreción, con más cuidado, con más conciencia de las limitaciones de poder que hoy tienen, pero cuestionando la facultad de la sociedad para darse un gobierno que decida sus prioridades y sus leyes, y tratando de imponerle la idea de un derecho natural, del cual, por cierto, los intérpretes son ellos los que deciden, son intérpretes nada menos que de la voluntad de Dios, y no hay una visión alternativa que sea válida, solo la que ellos transmiten. De modo que, si bien hoy no ejercen el poder que ejercieron, es una presencia latente que, si estas cosas se deciden día a día, mes por mes, año por año, si la sociedad se distrae, si la sociedad se duerme, ese poder puede volver a ejercerse en una forma nefasta. Recién cuando hablabas de la valía de tus trabajos, hablabas también de trabajos que no solo son más valiosos, sino que son muy difíciles. ¿Es muy difícil investigar a la Iglesia? O en todo caso, ¿cuáles son los parámetros que fijan la dificultad de una investigación periodística? Bueno, es muy difícil investigar a la Iglesia porque no hay, personal jerárquico dispuesto a hablar. Porque es una institución que basa su poder en el sigilo, en el secreto, en la tergiversación de los hechos, en el ocultamiento. Entonces es muy difícil, es verdaderamente muy difícil. Muestran únicamente lo que quieren, las líneas internas existen, pero a la hora de hablar con un extraño no se manifiestan. Ahí cierran filas y nadie dice nada. Me costó mucho encontrar fisuras en ese frente monolítico para conseguir acceso a documentos muy importantes cuya existencia el Episcopado argentino había negado. Tengo la carta firmada por Monseñor Karlich, que era el presidente del Episcopado, donde ante un pedido de consulta de los archivos me dice que el Episcopado argentino no tiene archivos. Firma eso. ¿Literalmente? Literalmente. Y me manda un folleto de pocas páginas que se llama Iglesia y Derechos Humanos, editado... La edición que me mandó es la del año 84, pero después descubrí que hay una previa del 82, editado cuando se preveía ya el derrumbe de la dictadura, para salvar la cara, con fragmentos de documentos que el Episcopado había dado sobre el tema de los derechos humanos. Fragmentos que tergiversan los documentos completos. Parte de mi trabajo ha sido cotejar los fragmentos que hay en ese folleto con los documentos completos que he ido consiguiendo, y bueno, es una tergiversación absoluta. Son documentos de amplio apoyo a la dictadura que en el punto 72 dicen: no obstante, debe señalarse que hay ciertos derechos básicos que nunca pueden violarse. Bueno, en el folleto solo figura el no obstante, y no figura el apoyo a la dictadura, la idea de que no podía exigirse que la represión fuera químicamente pura. Eso lo dice el Episcopado en su primer documento posterior al golpe del 76. Profesor de la Fundación del Nuevo Periodismo Iberoamericano que dirige Gabriel García Márquez, Verbisky es presidente del CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, e integra la Junta Directiva del Human Rights Watch, organización no gubernamental líder en el mundo dedicada a la investigación y promoción de los derechos humanos. Ahora, si cuando vos investigás, ¿pensás en un lector tipo? Y en todo caso, si la respuesta es positiva o por la afirmativa, ¿se diferencia de un lector de diario típico que imagines o típico? No, tipo? No, yo no pienso en el lector cuando escribo. No, yo, ¿nunca? No, nunca. Ni cuando escribo para el diario, ni cuando escribo por libros, ni cuando hago televisión. Yo hago las cosas que yo creo que hay que hacer, las cosas que a mí me parece que hay que hacer. Nunca me puse a pensar en el lector ni en el espectador. ¿Y eso lo hiciste siempre o cuando? Siempre. ¿Y cuando empezaste? Siempre. Siempre me conduje así. Tampoco, no es que lo reivindico, digo, cuento como soy, como me sale. Digo, no es que me lo propuse. ¿Alguien te marca para eso? Digo, en tanto y en cuanto he tenido libertad para hacerlo, digo, porque también, digamos, la diferencia está en eso, ¿no? Digo, yo, digamos, en esta época de mi vida no tengo ninguna restricción en ese sentido, y en otra época sí las tenía, porque había editores que admitían unas cosas, no admitían otras, exigían unas, vetaban otras, pero desde que tengo, digamos, la libertad de decidir yo, siempre me he manejado de ese modo, ¿no? Háblame de algún comienzo en el que obviamente empezaste con partes meteorológicos, ¿era una cosa así? Sí. ¿En dónde? Contá eso porque es muy divertido. Bueno, yo empecé en el año 1960, y este año cumplo 50. ¿De profesión? Sí. En el diario Noticias Gráficas, y bueno, trabajaba en la sexta edición. En esa época había quinta y sexta. Había quinta y sexta. La quinta aparecía a mediodía y la sexta aparecía a media tarde. Y yo lo que tenía que hacer en los primeros tiempos que trabajé allí era llamar por teléfono al servicio meteorológico para averiguar el pronóstico del tiempo. En esa época eso no salía en la televisión ni en... Digo, había que llamar para que tenían el pronóstico. Entonces escribía esa máquina el pronóstico. Lo mandaba al taller y se corregía. A veces era lo único que se corregía entre la quinta y la sexta edición. Y porque además era un diario que andaba mal, estaba... Poco después cerró, pagaban salteado, Pero así empecé, sí. Y fue mi primero. Que son... Son baños de modestia, bueno, una información importante. Obvio, importante. Obvio. Entonces... Acuérdense que el programa no termina el domingo a las 11, ¿eh? En decime@radionacional.gov.ar pueden hacer sus propuestas. La mayoría las cumplimos y después se sube al sitio. A quien quieren, y muchos ya lo satisfacimos, digamos. Así que sigan, que acá se cumple. Hay algunos difíciles, pero no descansamos. A quien quieren, ¿eh? decime@radionacional.gov.ar. Bueno, y después hay un salto, no sé cómo querrás relatar el decurso, hasta que te pones al frente de gente más grande que vos, ¿cuándo? ¿Dónde? Y eso fue en la revista Confirmado. Y eso es un salto de 4 años, sí, más o menos. Sí, claro, porque yo tenía 22 años. Jacobo Timerman me contrató como redactor de esa revista y a los pocos números me ofreció la jefatura de redacción. Y bueno, él tuvo la insensatez de ofrecerme eso y yo tuve la insensatez de aceptarlo. Y yo era el más joven de la redacción, lo cual es un disparate, eso, digo, no hay que hacer esas cosas. No hay que hacer eso. No, a un joven no hay que hacerle eso, no se lo agradezco a ti, Manuel. Era muy difícil. Era muy difícil porque, digo, a la gente no le gusta que la dirija un pendejo, ¿no? Y para poder hacerlo uno tiene que... Bueno, tiene que dominar todo eso, ¿no? Tiene que manejar todo eso y a menudo hay que imponerse confrontando. Eso te iba a preguntar. Para dominar ese espectro, ¿vos tenías un carácter que te benefició o forjaste un carácter jodido en el buen sentido del término por esa experiencia? Y yo creo que esa experiencia fue... me marcó en ese sentido, sí. Es posible. Es posible porque... de otro modo no hubiera podido manejar esa redacción. Donde había buenos periodistas, había malos periodistas, había gente decente, había algunos sinvergüenzas, como en todos lados, ¿no? Uh-huh. A veces lo que cambia es la proporción, ¿no? Ese era estándar, media era. Pero yo tenía 22 años, ninguna experiencia previa dirigiendo nada. Y bueno, había algunos que se resistían. Y bueno, en esos casos, ¿salís adelante o no salís adelante? ¿Te ahogás o salís? Y yo salí. ¿Te ayudó alguien para eso? ¿Algún legado que tomaste de tu viejo? ¿Alguna persona? ¿O sentiste que fue solo y punto? Es jodido a veces contestar esto, porque viste que está la frontera difusa entre la falsa modestia y quedar como un presuntuoso, justamente. Pero tenía ganas de preguntártelo. Me ayudó Juan Gelman, que era uno de esos redactores mayores que yo. Y que, digamos, era el que yo más apreciaba y valoraba y respetaba. Y que, bueno, me mostraba que si había resistencias no era por un problema de la capacidad mía para hacer el trabajo, sino por pequeñeces, y Juan no tenía eso. Con Juan no había ningún problema, a pesar de que él también era mayor que yo. Yo creo que sí, Juan me ayudó en eso. Yo tengo un recuerdo... tengo ese recuerdo, me tranquilizaba saber que él estaba ahí, que él era uno de ellos. También otros que yo llevé allí, como Pedro Leopoldo Barraza. Claro, pero era gente que había llevado yo. Digamos, no eran los que estaban cuando yo me hice cargo. Ni Juan ni Barraza estaban desde el principio, ¿no? Son algunos de los cambios que yo introduje, justamente tratando de llevar gente con la que tuviera alguna afinidad, pero ellos me ayudaron. Decime quién sos vos es un programa de entrevistas unipersonales plácidas y con el espacio necesario, nada más y nada menos. Hoy, Horacio Verbisky. ¿Y tu formación intelectual de dónde venía? 22 años estamos hablando. O sea que esto tiene un componente raro para dirigir periodísticamente un grupo de gente, y raro en cuanto al bagaje que tenés que tener para estar al frente de eso. Y no es solo una cuestión del carácter jodido. Y la formación salteada, porque yo no hice ninguna carrera universitaria, salvo algunas materias sueltas. ¿Vos te gustaba medicina aparte? Me gustaba medicina. Cuando terminaba el colegio y era como una obligación, si terminase el colegio secundario, ir a alguna facultad. Y algunos compañeros próximos del colegio secundario iban a seguir medicina, y por estar con ellos, por no separarme de los amigos, me anoté en medicina. La combinación de las dos cosas, ¿no? La obligación presunta de hacer una carrera universitaria por un lado, y la relación con los amigos por el otro. Pero me duró unos meses, ¿no? Digo, medicina es una carrera que te das cuenta muy rápidamente si realmente te interesa o no te interesa. Yo creo que derecho podés seguir, sociología podés seguir, psicología podés seguir, pero medicina no podés seguir. Si no te interesa, no podés. ¿Y a vos por qué te interesó la abogacía? No, nunca me interesó. Ni ¿no me te interesó? Ni me interesa ahora. Ni me interesa ahora. No, yo estudié, hice dos materias de medicina, que no las rendí, las dejé por la mitad, y después hice cinco materias de sociología, y nada más. No, nunca estudié derecho. Nunca estudié. Me interesa el derecho, por cierto. Pero no la abogacía. Pero no la abogacía, no. La abogacía no me interesa. No, yo no podría trabajar de abogado. www.decimequiensosvos.com.ar. ¿Vos qué tenías en la cabeza cuando empezaste el periodismo? ¿Cambiar el mundo? No, hacerme un lugar en el mundo, entrar al mundo. No, no tenía idea de cambiar el mundo. ¿Hoy tampoco? Digo, no tenía idea de cambiar el mundo con mi trabajo como periodista. Digo, sí. Sí creía, como creen todos los jóvenes, que el mundo merece ser cambiado. Uh-huh. Y como pensamos muchos que ya no somos jóvenes, que el mundo merece ser cambiado. Pero nunca tuve una idea mesiánica de que yo iba a cambiar el mundo. Entendía, con mi trabajo, digo, ¿no? Pero sí cosas del mundo. Vos sí. ¿No sentís que cambiaste cosas del... Está bien, suena maximalista mundo, pero por ejemplo, visto en prospectiva, o si querés ahora en retrospectiva, ¿no sentís que, por ejemplo, fuiste un tipo no representativo quizás, pero sí significativo para el derrumbe del menemismo? No sé, creo que fui, digamos, uno de los primeros que lo puso en evidencia de qué era eso. Cuando yo empecé, digo, yo valoro mucho más lo que estoy haciendo ahora que Robo para la Corona, pero soy consciente que cuando yo empecé con las investigaciones que culminaron en ese libro, había una imagen del gobierno de Menem que fue otra después. Pero ese libro yo lo publiqué en 1991-92 y Menem duró hasta el 99, de modo que mi incidencia en el comillas derrumbe de Menem yo no la magnificaría. Sí en esclarecer, digamos, qué era lo que se estaba discutiendo en el país en ese momento, qué era ese gobierno. Pero, digo, tampoco creo que sea una tarea individual, digo... Con todos los compañeros con los que formamos lo que hoy es la Central de Trabajadores de Argentina, con Germán Abdala, con Víctor de Genaro, todos quienes participamos en ese proyecto desde el comienzo, bueno, digamos, compartíamos la idea de poner en evidencia de qué se trataba, en un momento en el cual no era fácil porque, digamos, ese gobierno gozaba de un amplio consenso social, ¿no? Lamentable. No sé sobre las consecuencias del trabajo mío. Podría decir, a ver si puedo reformular lo que vos decís, creo que he tenido una cierta sensibilidad, una cierta percepción para advertir algunos temas que estaban flotando en la atmósfera social y para darle forma y, digamos, devolvérselos a la sociedad con un determinado grado de elaboración que los transformaba en algo que en algún momento podía llegar a parecer obvio. Claro, cómo no, era así. Cosa que en el momento en que yo, digamos, comenzaba a trabajar en esos temas no era evidente. Digo, por ejemplo, cuando yo escribí Robo para la Corona, digo, el tema de la corrupción no era un tema... Además a mí no me interesaba... algunas intimidades sobre el tema. La editorial Planeta quería un libro sobre la corrupción y además quería que se llamara La Corrupción. Bueno, yo planteé llamar a Robo para la Corona, no La Corrupción, Y además ese libro plantea un cuestionamiento al proceso de desguace del Estado por el menemismo e interpreta el rol de la corrupción para ese proceso. Bueno, hasta ese momento no había una percepción tan... Ahora, estaba en el aire, no es que yo lo descubrí o yo lo inventé eso. Lo procesaste. Yo lo procesé cosas que estaban al alcance de todo el mundo y les di una formulación y un formato que los hizo más fácilmente comprensibles para más cantidad de gente, y eso tuvo naturalmente efectos culturales y políticos. Lo mismo con el tema de la justicia. Digo, hoy todo el mundo habla de la justicia. Cuando yo publiqué Hacer la Corte no era un tema que existiera ese. Pero a mí me parecía evidente, pues estaba en el ambiente eso. Y ese libro, Hacer la Corte, fue el desarrollo de lo que había sido el capítulo 4 de Robo para la Corona, que era la manipulación de la justicia para lograr impunidad. Bueno, ese capítulo evidentemente cobró vida propia, se autonomizó y fue un libro en sí, en un momento que no era un tema que estuviera en la agenda pública. Y después de eso, bueno, lo mismo me pasa con otros temas. Por ejemplo, a mí me pedían más libros sobre la corrupción, me pedían que repitiera, digamos, con nuevos casos, y la verdad que una vez establecido, digamos, qué rol, qué función social cumplía eso para el proyecto político de desguace del Estado y destrucción del tejido social argentino y demás, seguir acumulando casos y ejemplos, la verdad que me parecía no demasiado relevante. Salvo en temas específicos donde hubiera alguna pelea pendiente por dar, como por ejemplo impedir la destrucción de Aerolíneas Argentinas, la destrucción total de Aerolíneas Argentinas, que digo, porque aún después de la privatización hubo, digo, muchas instancias en las que fue necesario, aún privatizada, defenderla para que no desapareciera, con las consecuencias que eso hubiera tenido. Pero por ejemplo, cuando después de Hacer la Corte, cuando yo hice la entrevista con el capitán Chilingo, que publiqué en el libro El Vuelo, sí. Bueno, en ese momento me estaban pidiendo más libros sobre la corrupción, me ofrecían adelantos de muchísimo dinero, pero yo sentí que tenía un deber, un compromiso personal, moral, con esa otra problemática, y hice un libro que jamás pensé iba a tener la repercusión que tuvo. Yo nunca me lo imaginé. Sí me imaginé que iba a aparecer un personaje como Chilingo. Pocos días antes de encontrarme con él, yo tuve una conversación con mi mujer donde nos preguntábamos los dos, ¿cómo puede ser que no aparezca alguien que cuente todo? ¿Cómo puede ser que no haya uno de ellos que no aguante esta situación y hable? Y pocos días después me encontré con Chilingo, que me parece que describe bien esto que te decía antes, ¿no? Digamos, son cosas que están ahí en el clima social, están en el aire, y tal vez hay otra gente que las ha visto antes, pero no las ha dejado pasar. En el caso de Chilingo está claro, él habló antes con otras gentes, tanto en la justicia como en el periodismo, y le echaron Flit. Oyentes de menos de 30, Flit es una marca comercial que los viejos asocian. Sí, es como decir Rossi el salón con Raid, que una cosa así. No, porque uno habla. No, pero está bien. Uno habla como aprendió cuando era joven, pero de golpe el sub 30 no entiende. Hoy el programa es con Horacio Garbisky. La radio es la pública. El programa es Decime Quién Sos Vos. La técnica es la entrevista. Y los entrevistados tienen tiempo. Decime Quién Sos Vos. simplemente un buen programa de entrevistas. Hoy está Horacio Verbisky. ¿Te gustaría contar más cosas? No digo que en esta nota, porque aparte no daría el tema. Esto funciona muy como disparador temático en todo caso. ¿De alguna etapa de tu vida de la que se sabe poco? No estamos hablando nunca de la vida privada, pero suponete, tu etapa de militancia en Montoneros. ¿Vos estás conforme con lo que se sabe de Verbisky sobre esa etapa? ¿O estás o no? Mira, no hay muchas cosas que no se sepan. Se sabe bastante, ¿no? ¿Se sabe o se conoce? ¿Cuál es la diferencia? Una cosa es conocer y otra cosa es tener el dato puntual a propósito de... No, yo creo que se sabe. Hay muchas distorsiones porque hay, digamos, mucha gente interesada en deslegitimar y en ensuciar, pero, digamos, dejando eso de lado, y que creo que la sociedad lo deja de lado, por eso lo percibo yo permanentemente, es decir, si vos te fijás, la cantidad de páginas de internet que hay, insultantes a mi respecto, debe ser un récord. Uh-huh. Sin embargo, yo me muevo libremente, cotidianamente, y no cosecho eso, sino todo lo contrario, cosecho reconocimiento, aprecio, afecto. Uh-huh. Y muy de tanto en tanto alguna cosa agresiva, pero muy de tanto en tanto. Esas las puedo recordar una por una, porque son muy pocas. Horacio, en cambio, las otras son muchas. De modo que me parece que se conoce, a pesar de esa intención malintencionada, y creo que hay una valoración, hay una especie de supravaloración, vaya, digamos. Hay algún desfasaje cronológico, es decir, digamos, yo soy conocido ahora, y entonces hay una tentación, tanto de quienes, digamos, se simpatizan como de quienes no simpatizan, de proyectar el presente retrospectivamente, digamos, e imaginarme a mí como soy hoy hace 40 años. Y la verdad que hace 40 años yo no era como soy hoy. Era un jovenzuelo, y era mucho menos importante de lo que se plantea hoy, tanto por parte de quienes me quieren como de quienes no me quieren. Y mi rol en esa época fue mucho menos significativo del que se pretende hoy. Eso, ahí hay una cierta distorsión. Pero es muy difícil combatir eso, no, y tampoco tiene mayor sentido. Yo creo en el largo plazo. Yo en eso coincido con mi objeto de investigación central, la Santa Madre Iglesia. Yo creo en el largo plazo. Creo que las cosas tarde o temprano van cayendo en el lugar que tienen que caer y que... Te recuerdo que Juan Pablo II, que en realidad creo que se lo robó a Keynes, que a su vez se lo habrá robado, andás a saber a quién, había dicho que en el largo plazo estamos todos muertos. Pero bueno, si querés ver la otra parte, todo bien, crees en el largo plazo. Sin duda en el largo plazo estaremos todos muertos, pero me refiero, digamos, a lo que se sabe, a lo que se conoce, a lo que se maneja sobre la vida de cada persona, ¿no? Digo, por ejemplo, la idea de que Walsh fue jefe de inteligencia de Montoneros y yo segundo jefe de inteligencia de Montoneros. Es una falsedad esa. Es una falsedad que contribuyeron a difundirla algunos de los ex líderes máximos de Montoneros en la época de Menem, cuando tenían que pagar los indultos y otras prebendas obtenidas. Y digo, Firmenich sabe muy bien que ni Walsh fue jefe de inteligencia ni yo subjefe, pero sin embargo lo dijo porque estaba pagando favores. Yo creo que si hubiéramos sido, tal vez las cosas no hubieran terminado en forma tan espantosa como terminaron. Tal vez hubiéramos tenido alguna influencia mayor para que algunas cosas se hicieran menos mal de lo que se hicieron y los resultados fueran menos desastrosos de lo que fueron. Pero bueno, más allá de esas distorsiones, bueno, es cierto que tanto él como yo trabajábamos, militábamos en Montoneros y trabajábamos en informaciones, eso es verdad. Lo que no es verdad es ese rol que se nos, que se nos asigna, y se oscurece a otros compañeros, que están detenidos, desaparecidos, de quienes nadie habla y que tenían una responsabilidad superior a la que teníamos nosotros. Como el caso de Horacio Campiglia, como el caso de Horacio Talbot Wright, el compañero de Adrián Algigart, que prácticamente nadie sabe quiénes son. Bueno, ellos eran los jefes, nosotros no. Nosotros éramos parte de un equipo, de una organización, pero no teníamos ni la jefatura ni la capacidad de decisión, ¿no? Los libros de Verbisky son Prensa y Poder en el Perú, La Última Batalla de la Tercera Guerra Mundial, La Posguerra Sucia, Civiles y Militares, Memoria Secreta de la Transición, Medio Siglo de Proclamas Militares, La Educación Presidencial, Vigilia de Armas, El Silencio, Malvinas, La Última Batalla, Doble Juego, Robo para la Corona, Hacer la Corte, Ezeiza, Rodolfo Walsh y la Prensa Clandestina, El Vuelo y Un Mundo Sin Periodistas. Cuando vos... No sé si le dedicas tiempo a esto. Cuando vos te ves... Cuando vos ves al jovenzuelo Verbisky, de hace 40 años... Sí. ¿Qué ves? La verdad que no lo ando mirando mucho, ¿no? No... Digo, salvo cuando viene alguien y me acorrala como vos aquí frente a un micrófono, en general hablo de otras cosas, ¿no? No tengo obsesión autobiográfica, yo puedo ponerme a pensar, digamos, qué es lo que veo. Si no te interesa, no, Digo, no, te interesa a vos. No, a mí realmente no me interesa, no, la verdad, a mí no me interesa, no, que en todo caso valdría más la opinión de otros que la mía al respecto, que veo a alguien que fue miembro de una organización, que fue parte de un proceso político, de una organización que duró pocos años, dentro de un proceso político que duró muchos años, que participó en las luchas políticas de la Argentina a lo largo de medio siglo, y que lo hizo con mucha entrega, con mucha, convencido de muchas cosas, escéptico sobre otras, a pesar de lo cual, digamos, no me aparté, como otros sí hicieron, a pesar del escepticismo, a pesar de la crítica. Digo, yo cuestioné muchas cosas de la línea política montonera, como lo hizo también Walsh, y ninguno de los dos se separó de la organización a pesar de eso. Por una razón que tiene que ver con la lealtad a los compañeros, a quienes ya habían caído, de no abandonarlos, la idea de que si uno se separaba estaba abandonando a esos compañeros, hasta que, bueno, en el caso de Rodolfo a él lo secuestraron, y en el caso mío a mí me echó la conducción montonera. No me fui, no me hubiera ido, me echaron ellos. Yo tengo el documento con el cual fundamentaron eso, y me parece, estoy orgulloso de ese documento, dice, por falta de confianza en la conducción. Y no había nada que discutir, era así, efectivamente era así, yo no tenía confianza en la conducción, era un rompepelota que criticaba todo lo que me parecía criticable. Cosa que teóricamente era aceptable y deseable, y cada uno tenía que decir lo que creía o pensaba, pero en la práctica, como decía mi amiga Silvia Rudney, había unas leyes de Murphy de la militancia, y una era ámbito que critica se disuelve. ámbito que critica se disuelve. Sí. Muy bueno. Decime quién sos vos. Un programa de reposo. Decime quién sos vos, Berbisky. Ahora que hablaste de amigas o amigos, ¿te dejó eso la profesión? ¿Amigos? ¿Amigos? Sí. Sí. Sí, me dejó amigos. Una vez hablamos... Está mezclada la profesión con la militancia. Digo, yo... digamos, salvo los primeros años de la profesión, después mezclé mucho la profesión con la militancia, digamos, trabajé en lugares donde tenía un involucramiento personal y político grande, entonces es difícil saber si esas amistades tienen que ver más con una cosa o con la otra, ¿no? Y son difíciles de separar una cosa de la otra. Una vez hablamos, y creo que una vez declaraste, que tu fórmula es, no me acuerdo si dijiste 12, 14 o 16 horas culo en silla. 12 horas culo silla. Culo silla. Día. Día. Con barras. Yo, obviamente, no creo que solo esa pueda ser la fórmula, o en todo caso puede ser la condición necesaria, pero no era suficiente. Después está el talento, está claro. Pregunta mi fórmula. Por eso. ¿Cómo hacer? La pregunta yo es, hago así. 12 horas culo en silla, con el nivel de exigencia intelectual que eso supone, sí, en términos de que no sos un oficinista, sí, supone que no toda, pero una gran parte de tu libido en el sentido del goce está puesta en la profesión prioritaria o aplastantemente. En la profesión no, en la escritura. En la escritura me da placer la escritura. Es una cosa que me... es un placer. Además, bueno, estamos en el año 2010. Yo llevo 25 años de relación con la computación, con la computadora. Fui uno de los primeros periodistas argentinos que tuvo una computadora. En realidad yo no conozco ninguno que haya tenido antes. Recuerdo que era el único en el año 85. En forma casual, digo, por un amigo que era especialista en el tema y lo estuve en su casa y lo vi trabajar y me explicó. Él se dedicaba a gobierno electrónico, era un planificador de gobierno electrónico, no era periodista. Y bueno, su hijo, que era adolescente en esa época, tenía 14 años, me enseñó a manejar la máquina. Y cuando volví a mi casa dije, yo quiero eso. Y eso te lo cuento porque, digamos, tiene que ver con el tema del placer de la escritura. A mí me parece que es muy distinto cuando uno escribía con la máquina de escribir ruidosa, que te ensuciaba los dedos y tenías que cortar y pegar y el engrudo. Yo recuerdo haber visto a mi padre preparando los originales de los libros, cortando, pegando con el engrudo, cosiendo con piolín. Y ayer, por ejemplo, le di a una persona de confianza un print del borrador del nuevo libro, y era dos o tres veces más grande que la máquina que esa persona tenía sobre el escritorio, y nos reíamos los dos de eso, ¿no? Entonces hay una cosa de lúdica que tiene la computadora, la misma máquina con la que escribís, escuchás música o lees el diario o ves una película. Ramoné ha reflexionado bastante, uh-huh, sobre esto. Entonces es una tarea agradable, no es una tarea insalubre. Berbisky es doble premio Conex en 1994 por ensayo político y en 1997 por análisis político. la Asociación de Estudios Latinoamericanos, que reúne a los más destacados académicos del mundo especializados en la región, le otorgó su premio 95-96 en reconocimiento a la mejor cobertura periodística de largo plazo en América Latina por su comportamiento durante el régimen militar de 1976 a 1983. En 1997, una encuesta de la Fundación Konrad Adenauer de Alemania y el Centro de Estudios Unión para una Nueva Mayoría lo señaló como el periodista ideal para sus colegas. Y recibió también el premio TEA como uno de los 10 periodistas de la década del 90. Supongo que puede ser interesante no solo para un estudiante de periodismo o alguien del ambiente, llamémosle, sino en general, que cuentes un tipo de periodismo de investigación, bueno, no solo, si tiene método o si sos anárquico en términos de tu organización para investigar. De pronto estás investigando algo y se te cruza una musa que te lleva para otro. La sigo. Si se cruza algo, lo sigo. Ese es parte del método. En algún momento vas a volver al punto de partida. Y vas a volver más enriquecido, más maduro, con un enfoque más sólido sobre lo que estabas haciendo cuando se cruzó la musa, y además entendiendo bien por qué la seguiste. Porque hay procesos inconscientes. Yo creo mucho en los procesos inconscientes. No se me cruza cualquier cosa porque sí. Se me cruza algo que no sé por qué se me cruzó, pero en algún momento voy a entender por qué se me cruzó. Y por lo general, por supuesto, también se te puede cruzar una pelotudez, y hoy, digamos, la oferta mediática es tan grande que aparte de musas se cruzan muchas pelotudeces, ¿viste? El perro que mordió a Maradona, la mina que tiene un buen culo, y lo muestra generosamente, y noticias de todo el mundo que te interesan cuando ves un título, aunque en realidad no tiene nada que ver con vos. Digamos, las tentaciones en ese sentido son muchas, se pierde mucho tiempo en pelotudeces, pero cuando uno sabe que lo que está siguiendo no es una de esas pelotudeces, porque uno sabe que esas cosas son pelotudeces, las mira pero sabe que son pelotudeces, digo, ver en la computadora el gol de Tevez es una pelotudez, divertida, pero es una pelotudez. Ahora, cuando sabes que no es una pelotudez, seguís esa inspiración y por lo general hay un punto en el cual eso sirvió y enriqueció lo que estabas haciendo. Y el método es ese. Verbisky es premio Rodolfo Walsh a la trayectoria, otorgado por la Universidad Nacional de La Plata. Martín Fierro a la mejor labor periodística masculina en televisión por su participación en el programa Día D, y premio de los derechos del hombre, libertad, igualdad, fraternidad de la República Francesa por haber promovido el proyecto de ley que desembocó en la despenalización del delito de calumnias e injurias en casos de interés público. ¿Te querés retirar como crítico de cine? Creo que no me quiero retirar. Y segundo, creo que no quiero volver a escribir crítica de cine. Lo hice cuando era muy joven. Alguna vez fantaseé que eso podía ser un buen entretenimiento para los últimos años, pero por lo menos en este momento no me trae la idea. ¿Te imaginas en algún momento de tu vida más reposado que lo que es lo habitual? Sí, me lo imagino, pero no con alegría, digamos. Esas son cosas que te impone la decrepitud. En algún momento nos pasa todo, ¿no? Por suerte todavía no me ocurrió, pero claro, cómo no lo voy a imaginar. Veo alrededor, y tengo claro que todos los hombres son mortales y Sócrates es mortal. ¿A quién quieren en este programa los domingos a partir de las 10? Decime @radionacional.gov.ar. ¿Cómo te llevas con vejez/muerte, trascendencia, etcétera. Vos, por ejemplo, compartimos algo, estuvimos jodidos de salud. Sí. ¿Qué te pasó con eso? No me pasó mucho, porque lo que me pasó a mí fue muy rápido. Digo, tuve un accidente, una hemorragia digestiva, me moría, no me morí porque me agarró un gran cirujano que me salvó, y ya está. Después viví normalmente, no tuve que hacer un tratamiento largo, no tuve una enfermedad larga. Fue una cosa que a la noche estaba bien, a la mañana me estaba muriendo, a los 10 días estaba bien. ¿Y eso te cambió algo? De lo que seas consciente, naturalmente. Sí, no sé. A ti queda una conciencia mayor de la fragilidad de todo, ¿no? Pero eso también lo tenés cuando tenés amores. Y cuando mirás alrededor, digo, no hay más que mirar alrededor. Todo es precario, todo es frágil, nada dura indefinidamente, y el ser humano convive con eso, ¿no? Digamos, las cosas más intensas, reales y maravillosas se pueden cortar en 2 minutos. Y de eso yo soy muy consciente. La penúltima, ¿de qué te sentís más cerca? ¿Del pesimismo de la inteligencia o del optimismo de la voluntad? Sí, es una frase de Gramsci muy, muy simpática y muy repetida por nuestra generación, pero yo soy bastante escéptico, soy muy escéptico, y al mismo tiempo soy muy empecinado. No abandono, soy de los que no abandonan. Sin hacerse mayores ilusiones sobre lo que uno puede lograr no abandonando, pero sabiendo que no abandono. La última es el título del programa. Decime quién sos vos. Horacio Verbisky. Decime quién sos vos. Opera y edita Mariano Randazzo. La productora es Roxana Russo. El que hace las preguntas, el que les habla, Eduardo Liberti. Entonces, un buen operador y editor, una muy buena productora, y se supone que después de algunos años uno sabe hacer preguntas y crear un clima. No se supone que haga falta más. Con ustedes, todos los domingos, de 10 a 11, por la radio pública.